elefante, muy elegante. La trompa mulata, la trompa gigante. Pizza, pizza, suja y mixa. Mulata. Mixuye. Avila. Un elefante, muy elegante. La trompa mulata, la trompa gigante. Un elefante, muy elegante. La trompa mulata, la trompa gigante. Un elefante, muy elegante. La trompa mulata, la trompa gigante. Un elefante, muy elegante. La trompa mulata, la trompa gigante. I'm not afraid to die. Call me a cab. ta biżuteria. Nienaturalne ruchy jak telewizyjny make-up. Młode dupy wiedzą, co się opłaca jak giełda. Narkotyki, bijatyki, złota biżuteria. Narkotyki, bijatyki, złota biżuteria. Thank you.

a night based thing. Girls in the club, they moving, moving. Yeah, it's a night-based thing.